Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hace cosa de un año, dos años, salió la Surface 2. Me lancé a comprarla y, bueno, no me llevó a convencer. Fueron pequeños detalles que realmente, pues casi que me decepcionaron desde el primer momento. Vi sus posibilidades, vi su utilidad, pero hubo cosas que no llegaron a convencerme hasta el punto de menos de 15 días venderla. Así fue. La nueva, pues la miraba, la veía un poco más o menos parecida, pero esta semana llegó a las tiendas la Surface 3. Hay dos modelos, la Surface 3, que tiene un procesador Atom, y la Surface 3 Pro, que tiene procesadores Intel Core, más potentes, y tiene otra diferencia, es de 12 pulgadas. 12 pulgadas. Bueno, yo tuve una de las mejores tablets que he tenido nunca, que es la Samsung Galaxy Tab Pro. La Samsung Galaxy Note Pro. Una tablet de 12 pulgadas, potentísima, con S Pen. Una experiencia alucinante. La usé, la disfruté, pero en el tema de la tecnología, es como en el tema de vestir. Cada uno tiene que buscar la prenda que se adapte al tipo de circunstancia que tiene. Si tú eres una persona que estás en un sitio muy caluroso, pues deberás de buscar prendas ligeras. Y así podemos alargar el ejemplo todo lo que queráis. En mi caso, premia la movilidad. Una cosa que, por ejemplo, a mí me da mucha pereza y que realmente no llego a usar es cuando tengo un dispositivo grande, el hecho de sacarlo y meterlo del maletín, cuanto más grande sea, pues más conflicto me crea. Y, a su vez, si tengo que tenerlo en la mano, pues cuanto más grande sea, si estoy en un espacio reducido, por ejemplo, de pie, uno de esos días que el metro está lleno de gente, pues voy a preferir no usarlo y a lo mejor sacar el telefonito y estar ahí con el telefonito mirando algo o un libro, algo que pueda manejar con una mano. La Galaxy Tab Pro me dio mucha pena venderla, pero la tuve que vender por puro desuso y en su lugar, pues como tablet, llegué el iPad mini, que es, pues para mí, seguramente uno de los mejores, si no el mejor tablet que ha sacado Apple. Y así llega la Surface 3. 10 pulgadas, procesador Intel Atom. ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? ¿Será útil? ¿Tendré las mismas cosas que los mismos problemas que antes me echaban para atrás? Bueno, pues esas son las preguntas que yo me hacía. Y este es mi análisis, un análisis de 24 horas de uso de la Surface, donde he tomado muchísimas notas, por supuesto en OneNote, y alguna nota en papeles sueltos que he ido tomando. Las he recopilado, les he dado forma, y esto es un análisis preliminar. Es cierto que ahora mismo estoy en el momento que se conoce como luna de miel. En la euforia, estás estrenando algo nuevo, el cerebro suelta ciertos componentes químicos al torrente sanguíneo y habrá que ver pues dentro de dos semanas qué pienso de todo esto. Número 1. ¿Qué es la Surface 3? Es un híbrido, no es una tablet. Quizá el principal problema que muchos hemos tenido al ver la Surface es que esto no es una tablet. Y claro, amigos, claro que no es una tablet. No lo es. Puede parecerlo cuando desprendes el teclado, que es una tablet, pero no es una tablet. Esto es un ultrabook, un ultraportátil, un portátil de una nueva categoría. Un portátil más ligero con algunos elementos de tablet, que además tiene un S Pen. A ver, no se llama S Pen, S Pen es el de Samsung, pero a mí me gusta llamarle así. Me parece que lo inventó Samsung. Ya existía, pero Samsung hizo que funcionara de verdad. Así que estamos ante un ultra portátil, un ultrabook, que tiene prestaciones sumamente interesantes. Esto no es para tu madre. Esto no es para tu hijo pequeño. Ellos, para ellos existe el equipo ideal, que es una tablet. una tablet con cantidad de aplicaciones, con una interfaz sencilla, muy orientada al asunto táctil, con un navegador adaptado al tamaño y a los contenidos y a la interfaz táctil de la pantalla. Una tablet, en ese sentido, es un dispositivo que está hecho para una función. Todo deditos, todo pantalla y pantalla y pantalla y pantalla. Que sí, que luego puedes conectar muchas tablets a teclados, ratones Bluetooth, monitores externos, bueno, y muchas cosas. Pero al final, cuando los conectas a monitores externos, la experiencia es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque es una tablet. Ahora, lo que hace la tablet lo hace muy bien. Hablaré un poco más adelante de tablet, la comparativa injusta. Lo digo esto porque es que cuando tú juzgas algo, a mí a veces muchas veces me dicen en Twitter, oye, ¿qué es mejor, esto o lo otro? Vale, la pregunta que hay que hacer es, ¿en base a qué criterio? Si me dices tú, Julio, ¿qué es mejor, un caballo o una vaca? Bueno, depende, si quieres correr o si quieres viajar, el caballo es mejor. Ahora, si lo que necesitas es alimentar a tu familia o un animalito que te dé leche y que críe terneros, pues entonces mejor una vaca. ¿Qué es mejor? Depende del criterio. Y aquí, si el criterio es, vamos a juzgar a la Surface como una tablet, pues entonces dices tú, bah, es que como una tablet hay muchísimas cosas que fallan, pero muchas. Cosas que son incómodas de usar, que no llegan a, dices tú, es que esto parece que está hecho a medias. No, no, no, amigo, es que estás usando un criterio equivocado. Con esto no quiero decir que haya cosas que puedan mejorar. Pero bueno, si asistimos ante la tercera generación de Surface, y esto pues ya va viendo cierto color. Segunda pregunta, o segunda cuestión. ¿Por qué este modelo y no la versión Pro, la de 12 pulgadas, la de los Intel Core? Bueno, igual, esto es una decisión muy personal. Para mí, más que la potencia, prima la portabilidad. Y hago aquí un paréntesis. Con el tema de los smartphones, que estoy ya, que no estoy, estoy, empiezo incluso a estar desconectado. Hoy estaba escuchando a Miguel Ángel Cabrera hablando de, pues, los equipos que tiene en mente, los que ha reservado, los que está probando, los que quiere probar, y estaba perdido. O sea, es muy interesado, porque me he escuchado el podcast, muy interesante, os lo recomiendo, pero estoy desfasado. Sí, me suenan los Huawei, he leído algo de los nuevos que van a presentar, del nuevo Xiaomi que se ha presentado en China, que es una bestia parda con 4 GB de RAM, pero he leído poco. Quizá me están llamando menos. ¿Y sabéis por qué? Porque yo, como usuario de smartphone, realmente no pido mucho. Una cámara más o menos decente, una pantalla que se vea bien y que el sistema vaya fluido. Yo no juego juegos, no lo pongo al límite. Yo hago un usuario bastante normalito, sí, tomo notas, a veces edito vídeo, pero la verdad es que con los procesadores que tenemos hoy en día y a partir de 1 GB de RAM, incluso 1 GB de RAM suele portarse bastante bien, pues yo no noto una diferencia de rendimiento bestial de un equipo a otro. Hace poco te han oído los BQ, que van sueltitos, fluidos, rapiditos, y que tienen 1 GB de RAM. Pero es que va muy bien, es que el equipo se menea para arriba y para abajo y va de maravilla. ¿Necesitas más? Pues a ver, puedes codiciar más, pero necesitar lo que es necesitar, pues no tanto. Así que había leído también al amigo Tejedor 1964, componente de WinTablet.info, para mí es uno de los pocos o únicos podcasts que están especializados en sistemas Windows, sistemas que cada vez se está poniendo más interesante. Están haciendo productos chulísimos los de Microsoft y están haciendo las cosas bien, por primera vez no, porque han hecho cosas bien como Windows XP y otras cosas, pero están clavándolo, se están equivocando como con Surface RT. Qué pena el esfuerzo que han dedicado para un equipo que estaba bien, pero otra vez ausencia de software. Si la Surface RT hubiera tenido aplicaciones a cascoporro, bueno, aquello hubiera sido una pasada. Entonces yo, los Intel Atom, claro, uno piensa en el Intel Atom que tenía del Koji, ¿os acordáis del Koji? el procesador, el netbook medium, pues movía Windows XP, lo tengo todavía. Mueve Windows XP, puedes navegar, puedes hacer muchas cositas. Recuerdo que aquel viaje me lo llevé a Inglaterra y ahí estuve conectado al wifi de las cabinas de BT, de BT, las cabinas que tenían wifi de Phone, sí, el de Martin Varsavsky. Y ahí estaba desde la ventana de mi hotel pillando wifi de Phone. Y con el Koji, con el netbook. Es cierto que esa primera hornada de procesadores Atom estaba justita. Luego mejoraron. Recuerdo que Dioscorp compró uno de la segunda o tercera generación de Atoms, que él me explicaba que ya iban mejor, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ahora estamos a unos Atoms que la verdad es que están muy bien, bajo consumo, poca temperatura, y que, según Microsoft, y es una cita no mía, sino de Tejedor citando a Microsoft, son un 80% de su pariente mayor con Intel Core i3, creo que es lo que tiene. Algunos dicen, bueno, 80% quizás sea excesivo. Lo cierto es que para el uso que yo le doy, pues, a ver, yo estoy con portátiles Core 2 Duo que me van de maravilla. Y es que incluso edito vídeo. Que a lo mejor hay una diferencia de algunos segundos, pero yo no uso Adobe Premiere ni juego, yo no juego. Y cuando juego al Minecraft, y claro, meterle el Minecraft, pues esto lo mueve. Yo he visto vídeos de gente jugando a Minecraft. Es que es para tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿por qué este modelo y no el modelo Pro? Pues es una decisión personal en la que yo con los Atom y con la pantalla que tienen, pues para mí es ideal. Es ideal. Y lo que estoy viendo es que el Atom se mueve de cine. He escrito un post, las notas las estoy leyendo, pero las notas de este podcast, para que los que prefieráis leer, las podéis leer íntegras en vidasenred.com. Pues yo estaba con un monitor externo, con OneNote, con Chrome, con cuatro pestañas, con Telegram, con WordPad, con un teclado y un ratón inalámbricos y escuchando música. Y aquello iba fluidito, fenomenal. Y ahora mira el correo, mira Outlook, mira esto, lo otro. Fenomenal. Aplicaciones, número 3. Bueno, hay una pregunta que uno se podría hacer. ¿Puede una tablet reemplazar a un portátil? Bueno, pues ya hemos visto que son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes. El mundo de la simplicidad de un iPad e incluso de una tableta Android y el mundo de una Surface. La Surface es otra cosa. Déjame llevarte al pasado, en esa época en la que cayó un tablet en tus manos por primera vez. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste en tus propias manos una tablet? ¿Qué fue lo que pensaste? Mucha gente lo que pensó es, ¡hala, qué chulo! ¿Y el teclado? O hubo otra gente que pensó, oye, esto podría reemplazar a mi portátil, porque míralo qué ligerito es. Es que es súper cómodo de llevar, es que yo podría andar con esto todo el día para arriba y para abajo. ¿Podría esto reemplazar a mi portátil? La respuesta es casi. No es casi. De hecho, voy a modificar mis notas y voy a poner casi, por no ser tan tajante. Te diste cuenta rápido, pero luego viste lo útil que era y muy portátil. Pero bueno, oye, luego empezaron a llegar aplicaciones y aplicaciones y dijiste, oye, aunque no se vive mal así, aunque esto no es un portátil, pero al fin y al cabo, es que el 90% de las cosas que hago las puedo hacer con una tablet. Y así ocurre. Que llegan las familias, y yo tengo amigos, no voy a dar nombres, donde llega la tablet y la tablet la usa el niño, la mamá, la usa la abuela, y al final el papá o el varón de la familia, el pater familiae, pues es el último en coger tablet. Un amigo me decía, mira, mi esposa tiene un portátil, pero es que al final, ¿sabes qué usa cuando llega a casa? Usa el iPad, usa la tablet. ¿Y qué hace? Pues mira el Facebook, lee sus páginas, tiene su ratito así de ocio, mira sus vídeos, y es lo que usa. Y además está cómodamente sentada en el sofá y no en una silla de oficina, como en la misma silla donde lleva 8, 9 o más horas. Así que, bueno, las apps vinieron a reemplazar las carencias de una tablet, a completar la utilidad que tenía, y nos sentimos cómodos con las tablets. Incluso muchos de nosotros, por primera vez, empezamos a salir de casa sin portátil. Recuerdo el primer iPad, recuerdo estar en un hotel en Córdoba, tenía mi teclado Targus, que todavía conservo, y yo estaba alucinando diciendo, es que estoy blogueando, que para mí pues es una cosa que me gusta mucho y que pues, no quiero dejar abandonado el blog 10 años de vida en red, chicos. Qué buen tiempo hemos pasado. Qué buena celebración. Fin del paréntesis. Bueno, pues hay cosas que ya no quiero pasar sin hacer aunque esté en vacaciones, o mejor dicho, especialmente en vacaciones, que es cuando menos friqueo, pues bueno, por lo menos tener algo de tecnología, ya que el sobremesa en mis antiguos remotos tiempos no me lo podía llevar. Pues mira, el iPad fue mucho más cómodo, y más cómodo que el portátil, sobre todo que el portátil primero que tenía, que era una salvajada. Y ahora llega la Surface. Y ahora lo que tenemos es una mentalidad de tablet. Al principio teníamos mentalidad de portátil, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es un portátil? ¿Esto podrá reemplazar al portátil? Pero ahora todos tenemos mentalidad de tablet. Fijad la transición. Mentalidad de portátil. ¿Esto qué es? ¿Dónde están las teclas? Es una tablet. Y el teclado. Y ahora tenemos mentalidad de tablet. Y decimos, ¿dónde están las apps? Es que claro, no hay aplicaciones para la interfaz Metro. Faltan. Y la pregunta es, ¿dónde están las apps? Por todos lados. Por todos lados. Lo primero de todo, una tablet se usa principalmente en conectividad. Cuando tú tienes la tablet y no tienes conectividad, es como si tuvieras casi un pisapapeles. Voy a hacer un paréntesis. He visto un vídeo, que lo he visto ya varias veces, creo que fue el mes pasado, un artista cubano vinculado con el régimen de Castro, pues el hombre disfrutaba en su gran casa pues de una conexión de 2 megabytes. Se ve que algunos cercanos al régimen están empezando a disfrutar de la conexión del cable transoceánico que el finado Hugo Chávez regaló a los cubanos, aunque solo usan unos pocos. Y este hombre, pues con cierta conciencia solidaria, mejor dicho con cierta, ¿no? Con bastante conciencia solidaria, ¿qué es lo que hizo? Dijo, oye, yo tengo aquí 2 megas que yo los uso, que me gusta mucho, porque esto de internet es una cosa grandiosa, pues voy a hacer un punto wifi. Así que tiene un patio y el hombre ha puesto sillas, ha puesto unos letreros, ahí sus consignas revolucionarias, por supuesto, como hombre identificado al régimen. Pero también, oye, mira, ponte aquí, tu usuario es este, tu contraseña es esta y aquí estás el tiempo que quieras. Y ahí se acercan todos los cubanos que pueden, que se han enterado. Algunos decían, en el vídeo sale, ¿no? Dice, oye, yo es que no me acercaba porque yo pensaba que esto era falso, que era mentira. Yo antes para conectarme usaba la aplicación tal, que es una aplicación que se usa para hackear las redes wifi de los hoteles. Y fíjate, aquello estaba pues lleno de gente básicamente con smartphones, con tablets y con netbooks. Con netbooks. Claro, es lo que puedes llevar ahí en un país donde no hay grandes bolsillos, ya que hace un clima bastante más amable y bueno, y caluroso. Bastante más caluroso que en otros países. Alguien contaba, mira, yo sé de gente que se ha pasado aquí toda la noche. Bueno, todo esto lo usó para ilustrar que una tablet sin conectividad no es nada. Entonces, la pregunta anterior es, ¿dónde están las aplicaciones? ¿Dónde están las aplicaciones en la Surface? Pues mira, lo primero de todo es que tienes un navegador de verdad. Tienes un navegador de verdad, no un navegador de juguete como los navegadores de juguete de las tablets. Esto hay que reconocerlo, amigos. Los navegadores de las tablets no están a la altura de un navegador de escritorio. Que sí, que existe Dolphin, pero hay cosas que no se pueden hacer. Y tú, bueno, pero en Android se puede hacer todo. No, no y no, amigo. Yo no puedo coger un fichero y subirlo por iVoox, abriendo la pestañita dentro de iVoox.com. No se puede, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hay algunas aplicaciones, pues bueno, cuando teníamos aquellos que queremos ver vídeos de All My Videos, vídeos de películas sin derechos de autor, me refiero, pues tenemos otras aplicaciones, TV Sofá en iOS y otras. En Android no están esas, no hay tantas limitaciones, pero sí hay cosas que no se pueden hacer. Y por ejemplo, pues con el navegador que tiene la Surface, que es un, bueno, pues es el navegador que tú quieras. Tienes Internet Explorer, pero puedes meterle, yo sigo usando Chrome. Pues puedes poner YouTube. ¿Dónde está la aplicación de YouTube? Bueno, pues ahí tienes el navegador. Ah, ¿no hay aplicación de YouTube? Sí la hay, sí la hay. Y hay aplicaciones que te permiten descargar los vídeos de YouTube. Pero tú quieres usar principalmente YouTube cuando estás conectado a Internet. Bueno, pues ahí tienes el navegador. Aunque, insisto, hay aplicaciones de YouTube. ¿Quieres usar Facebook? ¿Dónde está la aplicación de Facebook? Pues el navegador, Boxer, navegador, Hangouts, navegador, Google Drive, Gmail, horarios de autobús, Renfe Ticket, Instagram, Bambuser, Ustream, iFiles, todo lo tienes vía navegador. Aparte de eso, tienes Telegram, Skype, VLC, Audacity, aplicaciones específicas, OneDrive, Dropbox, Office, Kindle. ¿Que te gusta leer libros en EPUB? Tienes aplicaciones para leer libros en EPUB. ¿Que quieres ver PDF? ¿Que quieres el programa Padre? ¿Lo tienes? ¿Tienes el programa Padre? ¿Tú puedes hacer la declaración de la renta con una tablet? No. ¿Que quieres gestores de redes sociales? También los tienes. Es un navegador real, con todas las cositas de los navegadores. ¿Que quieres usar Spotify versión web o Google Music vía web? Pues ahí lo tienes. Con lo cual el navegador realmente viene a suplir casi todo lo que se puede hacer. ¿Que quieres subir un MP3 a iVoox, cosa que otros no permiten? Pues aquí sí lo puedes hacer. Más cosas. Número 4. El S Pen, o lo que es lo mismo, el lápiz óptico. Una verdadera maravilla. Hay dos modelos, para la versión Pro y la versión normal. Yo tengo el de la versión Pro. ¿Por qué? Pues porque no estaba... Esta semana salió, curiosamente el Corte Inglés no tenía lápices. Por cierto, sorprende... A ver, habrá vendedores del Corte Inglés muy preparados, pero hay otros que no están nada preparados. Hay una vendedora del Corte Inglés al que voy que se llama Paloma, que es una figura. Es una señora mayor, agárrate. Pero la señora es una figura, controla un montón. En el Corte Inglés de Nuevos Ministerios, una vendedora, es que no sabía ni lo que estaba vendiendo. Le digo, oye, la tablet incluye el pen, el lápiz óptico. Sí. Tío, que no lo incluye. Creo que lo incluye la otra versión. La Surface 3 es opcional. Así que lo tienes que comprar aparte y gastarte un dinerito, por cierto. Bueno, el S Pen o lápiz óptico es una maravilla. Hay dos modelos. Hay un modelo que tiene tres botones. Botón arriba y dos botones que harían de la función botón izquierdo y derecho del ratón. Se consigue una precisión alucinante. Y aquí lo adelanto algo que voy a decir más adelante. Mirad, en la Surface hay... algo que es fundamental, que es OneNote. OneNote es la aplicación que hace que la Surface pase de ser un portátil al que se le separa el teclado, de ser una máquina súper versátil. Bueno, hablaremos un poquito más. Número 5, es ligero, muy ligero. Yo tengo un portátil Samsung que es un Ultrabook, que me encanta por eso. Muy delgadito, muy muy delgadito. Parte policarbonato, parte fibra de carbono, pero pesa. A pesar de ser un ultrabook, pesa muchísimo menos que miles de portátiles, pero pesa. A veces cuando lo llevo en el maletín, dejo el cargador en la oficina, porque como sé que tengo por lo menos 5 o 6 horitas de batería reales, bueno, con eso me apaño y me da tiempo a volver al día siguiente a la oficina y ya ponerlo a cargar. Yo lo uso como portátil, pero principalmente como estación de trabajo. Pesa. La Surface es que ni me entero que la llevo encima. Ni me entero. Y el cargador, que es un cargador micro USB, como el de los móviles, es muy ligero. Por cierto, número 6. Puertos USB 3.0. Si tienes la Surface, cómprate un replicador de puertos. Me he comprado un replicador de puertos de la marca Targus, que los tengo conectados. Ahora mismo, aquí está la Surface, está conectado con red, teclado, ratón, pendrive, disco duros. Para mí un elemento ideal son los pendrive nano USB. Yo lo llamo así, nano USB. Son pendrives reversibles. Esto creo que fue Cafetero el que me lo recomendó. Un pendrive reversible es un pendrive que por un lado es un pendrive y por el otro lado es un conector macho de micro USB. Y es pequeñísimo, es ínfimo, apenas sobresale cuando lo conectas. Bueno, pues yo tengo dos, tengo uno de 64 GB, tengo otro de 32 GB. Y ahí tengo las películas, que voy en el metro y digo, voy a ver esta película, voy a ver esta serie. Pues en vez de conectar un pendrive largo al uso, conecto ese que es chiquitísimo y que lo puedo dejar conectado y ahí usarlo. Entonces, claro, aunque solo tiene un puerto USB 3.0, bueno, con un ladrón pues puedes hacer maravillas. El modelo que yo tengo es de 128 GB. Al principio me daba cierto repelús. Pero luego me acordé que yo tuve un portátil, un IBM Lenovo, una maravilla de portátil, duro, resistente, capaz. Bueno, ¿qué voy a decir? Un X60, una maravilla. Y ese equipo, si mal no recuerdo, tenía 80 GB de disco duro. Y durante casi un año fue mi equipo principal como estación de trabajo y como equipo de ir para arriba y para abajo con él a todos lados. Y me apañaba muy bien. Claro, yo 128 GB de aplicaciones no tengo, no voy a usar. Lo que sí es cierto es que tendemos, los discos duros son como los trasteros. Tendemos a llenarlos de porquería. Así que manteniendo cierta higiene y usando discos duros externos, pues vas a tener muy despejados los 128 GB en mi caso. Número 7. El fabricante promete 10 horas de batería. En algunos sitios es menor. Vamos a dejarlo en 7 horas de batería, lo cual es genial. 7 horas reales. Número 8. Atom. Intel Atom. Potencia sin calor. Bueno, ya lo he dicho antes. Fluidez. Fluidez hasta el punto de que yo no llego a ver una diferencia en mis tareas habituales. Mucho Office, mucha navegación, mucho vídeo. Hago lo que quiero hacer. Seguramente podría hacer más cosas con el otro, sí, pero lo que yo hago es lo que hago. Mini DisplayPort. Os voy a dar dos alegrías. La Surface 3 tiene USB 3.0, Mini DisplayPort, el puerto de carga y el tema de los auriculares. Bueno, el Mini DisplayPort es igual que el que usan los ordenadores Mac, en concreto los MacBooks. De hecho, yo tenía un conector Mini DisplayPort a VGA, a HDMI, marca La Pava. De hecho, no me funcionaba muy bien, que lo usaba con el Mac. Digo, bueno, voy a conectarlo a ver si funciona. Y sí, funciona, es compatible. Ahora lo tengo conectado a mi monitor Bank o BenQ y va de maravilla. Con lo cual, la opción Mini DisplayPort dice, bueno, ¿tiene salida HDMI? No tiene, pero es que la verdad es que por un conector lo puede sacar. Alguien dirá, vale, pero es que esos conectores el fabricante los vende a precio de oro. Amigo, tienes mucha razón. Tanto Apple como los amigos de Microsoft los venden a precio de oro. Pero tenemos una cosa que se llama Amazon. Y dentro de Amazon hay una línea de productos que se llaman Amazon Basics, que son productos marca blanca y tienen unos adaptadores mucho más baratos que los oficiales y que van igual de bien, amigos, igual de bien. Ahora tengo, pues eso, el monitor externo y puedes tenerlo como dos pantallas, configurado como dos pantallas. Y una cosa que no me terminaba de convencer de versiones anteriores, pero aquí ya sí lo han hecho bien, es que cada pantalla puede tener una resolución diferente. Puedes tener pues la pantalla de 10 pulgadas de la Surface con su propia resolución y la pantalla del monitor BenQ a 1920x1080 o lo que sea, no sé cuánto será. Puedes hacerlo. Con lo cual la experiencia es pues como la que yo tengo con mi portátil Samsung, que conecto a HDMI y tengo la pantalla del Samsung y la pantalla del monitor BenQ funcionando tan ricamente y tan divinamente y tan maravillosamente. Así que no. Buenísima experiencia, ¿eh? Buenísima experiencia. Muy, muy contento. Siguiente punto. Teclado separable. Teclado separable que, por cierto, es obscenamente caro. Es más, el de la Surface 3 es más caro que el de la Surface 3 Pro. Es increíble, increíble. Eso sí lo sabía la vendedora del Corte Inglés. El precio de cada uno de ellos. Bueno, el teclado separable es poder. Es poder. Y son las claves de este híbrido ultraportátil. A veces necesito un teclado, escribir con él, y que quede firmemente adherido con los conectores magnéticos. Esto es súper sólido. Además, el teclado magnético se pliega y se levanta un poquito. Bueno, si veis fotos, eso quedará más claro que mi descripción. Otras veces estoy en el restaurante y cuando yo estoy en un restaurante digo, ay, voy a ver vídeos con YouTube con el portátil. ¡Jo! Tengo que poner el portátil muy separado de mí. ¿Por qué? Porque está el plato, el teclado y luego la pantalla. Bueno, pues con la Surface 3, pues, y la 3 Pro también, dejas el teclado en el maletín, lo pongo en modo atril y puedo estar, pues, con la pantalla más cerca. Para aquellos que somos cortos de vista, pues lo agradecemos, la pantalla más de cerca, y tú pues viendo tu vídeo de YouTube y tomándote tu salmorejo, que está muy rico, por cierto. Y a Arcais le gusta mucho el salmorejo, dice que le gustaría comer todos los días salmorejo, ¿verdad, Arcais? Bueno, otras veces pues bueno, quiero usarlo en modo teclado, estoy en el tren. Oye, pues lo pongo sobre mis piernas, cosa que yo no sabía si podía hacer. Esta opción tiene 3 posiciones, la versión barata, la Surface 3. Y ahora estoy leyendo, estaba navegando por internet, llego a mi parada, pliego detrás el teclado y lo uso en modo tablet y voy caminando por los pasillos de la estación de tren, pues como cualquiera que lleva un tablet en la mano. O estoy en la cocina preparándome algo de comer, pero mientras estoy preparándome al comer, pues quiero ver vídeos. Pues ahí estoy viendo mis vídeos de YouTube o algún fichero de vídeo mientras, o conectado a la red de casa, que como tengo Windows en casa, pues ahí estoy compartiendo ficheros y estoy viendo a lo mejor algo que está en el servidor. O estás tumbado y estás ahí. O quieres pasarlo a modo cuaderno de notas, lo pliegas y sacas el S Pen y te pones ahí a tomar notas. Número 12, fundamental, pantalla dividida. Algo que me recuerda evidentemente a Samsung, pero aquí está incluso mejor, porque está muy bien implementado, está mejor implementado. En una tablet es una pesadilla la multitarea o incluso la multiventana. Si no tienes un Samsung, pues lo de la multiventana pues lo vas a echar mucho menos. ¿Por qué? Porque a veces te gustaría tener, hombre, sí, si ruteas y si pones un módulo de expose y no sé qué, puedes, vale. Pero el común de los mortales le gustaría estar viendo un vídeo mientras está mirando Facebook, mientras está tomando notas en otra pantalla. Esto lo puedes hacer con la Surface, con lo cual es alucinante estar viendo vídeos o estar haciendo varias cosas a la vez. Y por último, OneNote. OneNote es la clave de la Surface. Vaya aplicación completa de tomar notas. Hay un vídeo que pusieron los de wintables.info que está bestial, que es un estudiante de una carrera de ciencias que empieza a explicar cómo se pone a grabar la clase mientras toma notas, y OneNote puede reproducir y sincronizar el ritmo del audio con las notas que van apareciendo en pantalla. Genial para una entrevista, para tomar notas, y luego, bueno, tomar notas con la precisión del S Pen Surface, pues está muy bien. Bueno, pero hay pegas, ¿no? Pues sí, yo he visto 6 pegas al menos. He hablado de 13 puntos buenos, voy a hablar de 6 pegas. Bueno, quizá está desequilibrado, pero bueno, estas son las que he visto. Por ejemplo, pegas o cosas que no me gustan. El modelo LTE no ha venido a Europa. Y eso está muy mal. Pero muy mal, ¿eh? A mí, yo lo echo de menos. De hecho, ahora estoy haciendo experiencias en pura movilidad. Porque básicamente lo que estoy haciendo es me conecto al wifi del Beats, me conecto al wifi del autobús, que va fatal, y voy viendo ahí. Si no, pues al del iPhone, que la verdad es que no consume tanta batería. La Surface 3 no tiene micro SD. Muy mal. Pero muy mal. Tuve problemas instalando el Office, porque claro, yo tenía una versión de prueba instalada, preinstalada en la Surface, pero yo tengo una versión de Paganini, con lo cual tuve que desinstalarla. Bueno, tuve no. Me conecté a la asistencia remota de Microsoft, a un técnico, y el técnico por medio de escritorio remoto me ayudó. Un tío es majísimo y me pareció que es un soporte técnico 10 sobre 10. Tuve que esperar unos 20 minutos, pero luego el tío se puso súper diligente, yo me llamo tal. Bueno, la verdad es que nunca había pedido servicio técnico a Microsoft. A veces tienes que llamar o no sé qué, aquí nada, escritorio remoto. Y ahí me estuvo atendiendo Randy o Ronald o algo así. Ronald se llamaba. La versión gratuita de OneNote no vale un duro, y la versión de OneNote 2013 es la noche y el día. O sea, no uséis la versión barata de, o gratuita de OneNote. Falta un modo de soporte que permita tener a la Surface tumbada y levemente inclinada. No sé si serían 30 grados. Ideal para escribir cuando está totalmente apoyada en una superficie plana, como una mesa, pero que se levante un poquito. Que se levante un poquito para escribir, para que tengas esa inclinación necesaria para escribir. ¿Qué pasa con Windows 10? Pues algunos dicen que no está soportado Windows 10 en la Surface 3, que no es potente, que no te lo recomiendan, que como lo instales vas a sufrir mucho y vas a pasarlo muy mal. No, después de leer mucho, por lo visto el problema que hay es que no disponen de drivers y parece que están priorizando la versión Pro, pero que van a salir tarde o temprano los drivers y que además, si no salen, la comunidad se va a adelantar. Es decir, me refiero a la comunidad cuando, como cuando estaba en Linux, ¿no? La comunidad de desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las cositas que he visto peguitas, ¿no? Hay una cosa buena que quiero hablar, es el teclado háptico, el teclado en pantalla es buenísimo, es típico de los Windows Phone. Me gusta mucho el teclado que tienen los Windows Phone. Preciso, rápido, fluido, sensible, fenomenal. Y termino con las conclusiones, que no quiero alargarlo esto mucho más. Si tú eres un Homo urbani, urbani es genitivo, es decir, ese es un hombre de ciudad, ese es el genitivo, que usa, amigos del latín, os saludo, que usa smartphone, tablet, portátil, usa el trinomio, smartphone, tablet, portátil, y tú eres un homo urbani que va por la vida con su smartphone, con su tablet y con su portátil. A veces tienes el tablet en casa, pero vas con tu smartphone y tu portátil. Bueno, pues la Surface viene a reemplazar el tablet y el portátil, los dos elementos, y que pases a, en vez de un urbani de tres partes, a un homo urbani de dos partes. Y este es el meollo del asunto, porque te quita dos dispositivos de golpe, la tablet y el portátil, y los convierte en uno. Míralo, estás en la oficina, trabajando en una hoja de cálculo, con la Surface conectada a un monitor externo. Un aviso te recuerda que tienes que salir a una visita. Desconectas la Surface, la metes en el maletín y vas en el tren leyendo PDFs. O escuchando música online, como yo cuando estaba ahí escuchando a Miguel Ángel Cabrera en el autobús. Luego la metes en el maletín, vas leyendo en el tren PDFs. Luego llegas a una reunión, sacas la funda con el teclado, lo conectas a un proyector externo, haces tu presentación. Cuando termina el día estás en la cocina, pues pones la Surface con el modo atril, sin teclado, viendo vídeos. Que luego te tumbas a la bartola en tu cama o en el sofá, te pones a leer feeds, epub, a ver vídeos, pues ya la Surface en modo tablet. Y por la noche, pues, la dejas reposar, le conectas su cargador micro USB y duermes mientras los latidos luminosos de la Surface velan tu sueño como Batman sobre la ciudad de Gotham. Ese es un día con la Surface. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, la curva de aprendizaje. Es decir, esto no es una tablet. Yo he visto en el Corte Inglés, vi a dos viejecitos argentinos, dos turistas, que veían un... Y la señora mayor miraba a su marido y le decía, chamo, ¿viste? Está bueno esto. Y la mujer, instintivamente, ahí con su dedito se puso a ver, oye, mira, ¿qué de cosas tiene esto? Hay internet y tal. Y es fácil. ¿Qué es lo que yo quiero? Que es fácil. Bueno, la Surface no es fácil. No es fácil. A ver, no estoy imitando a los argentinos, ¿eh? Es que me encontré a dos argentinos, he intentado imitarles y me ha salido mal. Lo siento, tengo muy buenos amigos argentinos. Ahí está Keinec, el gran MS Volt, entre ellos. La Surface requiere aprendizaje porque es un sistema operativo de verdad. Todos estamos acostumbrados a Windows y decimos, bueno, Windows es fácil. No, tú llevaste tu tiempo para aprender Windows. Tiene dos escritorios, un escritorio así tipo tablet y un escritorio corriente al uso. Y es un Windows, es un sistema operativo de verdad, de los grandotes. Y aquí hay mucho que aprender. Así que, como decía al principio, esto no es para tu hijo pequeño o para tu madre. Ellos quieren tareas que los iPad y los tablets Android cumplen con creces e incluso más. Para mí el Surface es para un estudiante en movilidad, para un profesional en movilidad o incluso un profesional sedentario, Para un profesional en movilidad que va a usar un portátil, que va a usar una tablet y que en vez de llevar 7 cosas, pues va a llevar una cosa y ahí lo va a llevar todo. Por ejemplo, un profesional como Rupert, cuando era guía, ahora está haciendo otra cosa ahí, bueno, o hacía una cosa el verano pasado, veremos a ver este año qué tal, que está contando él, pues él es, bueno, sea lo que haga, es un profesional en movilidad. O sea, él viaja muchísimo y como él hay mucha otra gente que viaja muchísimo y que hacen noche fuera de casa y que no quieren ir cargados y que miran su mochila como un astronauta mira el equipaje que lleva y lo pesa gramo a gramo. Bueno, pues yo creo que esta es una opción interesante, porque a lo mejor un iPad no te soluciona todo, porque tú eres un profesional y dices, no, es que me necesito la aplicación tal, conectarme a tal plataforma, o necesito hacer una presentación comercial, y es que el software que llevo aquí no está para iPads, porque nosotros estamos en un entorno profesional, usamos Windows. Bueno, pues eso te lo soluciona. ¿Y el uso doméstico y familiar? Pues ahí es donde yo creo que no. Ahí es donde yo creo que la Surface está coja. Y no es que esté coja, es como lo decíamos al principio, es que el baremo de juzgar no es el adecuado. La Surface para un uso puramente doméstico y familiar va a tener pocas apps puras de metro. El navegador no es igual de cómodo que un navegador de una tablet, ni las aplicaciones están igual de bien desarrolladas que una aplicación para una tablet. Hablemos de precio. ¿Me la quedo o no me la quedo? Bueno, yo creo que son equipos con un buen precio. A ver, me la quedo. Ya he pagado por ella, con lo cual ya toca teja. Así que yo creo que es un equipo con un buen precio si lo comparamos con un iPad. Si lo comparamos con nada, es caro. Pues tú dirías, ay, bueno, es que hay portátiles por 300 pavos. Ah, vale, sí, sí, los hay. Hay portátiles por 300 euros. Pero bueno, aquí estamos haciendo algo diferente, algo más. Tampoco es un portátil, tampoco es una tablet. Entonces, estás pagando algo de más, pero por algo que, oye, pues va a tener unas prestaciones. Yo quiero esperar a que se me pase el periodo un poco luna de miel. Ahora estoy encantado, me resulta útil, me gusta, va conmigo a todos lados y mucho más. Me gusta mucho más que la Surface 2. Puedo usarla como monitor externo y funciona bien. Por ejemplo, yo tengo el iPad y yo tengo el conector con salida HDMI. Tengo el puertecito ese del iPad, se me ha olvidado el nombre, y salida HDMI. Oye, tú puedes conectar tu iPad a HDMI y luego ponerles tu teclado Bluetooth, pero no lo uso. ¿Por qué? Pues porque la resolución no me la escala bien, me pone un cuadradito como el iPad, no me lo transforma en un escritorio que me llene toda la pantalla. En el caso del iPad, porque tengo... No es un escritorio, aquellos son iconos ahí puestos en perfecta alineación, que acaso puedes crear carpetas, pero no tienes lo que se espera de un escritorio, se espera de KDE, se espera de Genome, se espera de macOS. Entonces, no puedes usarlo igual. Y así que tengo el adaptador a HDMI del iPad, lo tengo muerto de risa. Con las tablets Android, pues más o menos lo mismo. Sigue siendo una tablet y sí, puedes usar, y a veces la he conectado y he usado Word y tal, pero casi me resulta más cómodo tener la tablet con mi tecladito y ya ponerla a funcionar y tan ricamente y a disfrutarla, que para eso está. Yo no sé si el nuevo iPad va a ser un iPad de 12 pulgadas con algo de macOS o con un arranque dual que te permita conectarlo y que te permita conectarlo a un monitor externo y tener macOS y que te permita usarlo en modo tablet. No sé si al final... Apple va a hacer o va a intentar hacer lo que hace siempre Apple, que es llegar tarde, pero hacerlo mejor que los demás. Si lo hiciera, sería alucinante. Si lo hiciera, me gustaría muchísimo. Y ahora lo que me estoy planteando, y esto ya es una nota personal, amigos míos, es si paralizar la orden de compra del MacBook. Porque estoy tan encantado con la Surface que digo, es que esto sí me resulta útil, me resulta muy útil. Y el MacBook, pues bueno, quisiera probarlo. A lo mejor lo pruebo y lo vendo, que es lo que he hecho muchas otras veces. Se le pierde un poquito de dinero. Pero bueno, vosotros, amados oyentes, sabéis que cuido las cosas y que vais a tener un producto un poquito más barato, pero a un precio muy bueno. Así que bueno, la Surface es lo que la serie Note a los móviles, pues la Surface es a los portátiles, pues eso, lo que la serie Note es a los móviles y algo más. un podcast largo, gracias por escucharme, aunque sé que estabais algunos ávidos de mis comentarios. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Amigos, un saludo a todos, hasta pronto.